saliste mala, qué suerte la mía. Tiraba la piedra y yo que te veía. No eres hostia, pero los domingos te comía. Tú eres mi santa y yo siempre seré tu mesías. Ey. A mí no me engañas, me tienes ganas, pa' que te ensañas, nos vemos mañana. Ya déjate de tantas mentiras, en el fondo tú a mí no me olvidas. Mami, dame de eso, disfruta del proceso, tú serás la fresa de este preso. Caliente como café expreso, no estamos en el polo, pero súbete a mi expreso. Cuando me veas a través del vaso y sepas que